La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Se les prohíbe interpretar esa canción sin abonar los correspondientes derechos de autor. Los villancicos no son de nadie. Nos pertenecen a todos como los melones del mercado. No es así, pero pueden cantar un sinnúmero de villancicos de dominio público, como Oh, Blanca Navidad, Noche de Paz y Ay, qué chirriquitín, chiquirriquitín. Vaya rollo, pues no cantamos nada. Seguro que yo los compondría mejor. Adelante, pero no utilicen la bemol ni el sol. Esas notas son propiedad de Disney. ¿Eso es un la bemol? Ahí le ha dado. Se acabó. Voy a componer un villancico. Si puedo confeccionar mi ropa, puedo hacer cualquier cosa. Navidad en diciembre. Au, au, au. Quiero mil regalos. Ahora, ahora, ¡Hola, Homer! ¿Trabajando en un villancico nuevo? Puede. La Biblia dice que trabajar en equipo es divertido. Hay un extraño en el pesebre y su nombre es amor. Sigue, Homer. Ya entiendo. ¿Quieres que me quede aquí perfeccionando el estribillo? Flanders, soy un hombre apuesto, razonable y paciente. Pero hasta yo tengo mis límites. Y ahora largo. Muy buenos días, Vicente. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, tranquilo. Yo he vuelto como el hijo pródigo. Sí. Como el hijo prófugo, mejor dicho. Sí. Al final. Después de dos programas ausente. Ya te vale. Que sé que, bueno, no ha sido por motivos físicos. Pide disculpas a la audiencia ahora mismo. Y, sí, por supuesto que pido disculpas a la ingente audiencia que nos escucha, ¿eh? Que es Javi, Pablo. Bueno, en fin. Pues eso, nada, disculparme. No volverá a pasar. No te preocupes. Pero fueron causas mayores. O sea que nada más. No, yo te digo que. Yo te perdono. Exacto. Con que me perdones tú, Bruno. Ya está. Basta. Ya es suficiente. Claro que sí. Bueno, estáis escuchando La Cucharilla otro lunes más. Ya se acerca el veranito, cada vez más. Esas ya vacaciones deseadas. Ya, pues hace un calor que madre mía. Sí. Madre mía. Bueno, pues por si queréis participar, el número de teléfono es el 96-363-3702. Nos podéis contar cualquier cosa que os haya pasado durante toda la semana. Y así nos hacéis un poquito de compañía, que estamos aquí solitos y esas cosas. ¿Nos han enviado algún mail? Pregunto. ¿Prefieres que te conteste o que no sé, sorpréndeme. No. Bueno, pues da igual, de todas formas. Sabemos que os gusta que nuestra cuenta de mail esté vacía. Pero por si acaso queréis mandar algún mail informativo o para hacer la coña simplemente de hola, ¿qué tal? Pues tenéis la cucharilla de radio @gmail.com, que estamos en Gmail ya, ¿eh? Exacto, que ya tenemos calidad. DJ evolucionado. Sí, evolucionado. Sí. Y bueno, para seguir actualmente con rigurosidad todo al lo que segundo. Hacemos. O sea, bueno, ya está actualizado cuando acabamos aquí y estamos yendo hacia nuestras casas. Ahora, pero ahora ya no tanto. Bueno, claro, cierto. Claro. Ahora ya por motivos laborales ya y profesionales. Ya me resulta imposible hacerlo, pero bueno, por la noche lo intentaré. Exacto. Pues nada, os pasáis por el blog, que es lacucharilla.blogspot.com, y eso, y así nos dejáis comentarios, esas cosas. Claro que sí, muy bueno, aunque ya no esté actualizado al minuto, al segundo, pues bueno, sigue teniendo la misma hora. Calidad. Sí. Y además que tenéis, por la noche salen mejor las cosas y estará mucho mejor. Hombre, claro. Tenéis también el archivo en el blog para los que no hayáis escuchado todos los programas, os los podéis descargar así por el morro. Sí. Y sin ningún problema, claro que sí. Aquí no cobramos a nadie menos a los enemigos y a los familiares y eso. Ya se cae. Bueno. Hoy quiero felicitar a mi colega Carlos, no sé si lo estará escuchando en directo. Porque Carlos, nuestro gran amigo fiestero, bueno. Sí, te cayó bien, ¿no? Mío y de mis amigos, menos tú, claro, que lo conocimos hace poco realmente, ¿sabes? Sí. Que bueno, pero bueno, que una noche ya llegamos a conocerlo bien y es un gran tipo. Buen chaval, ¿eh? Sí, muy bueno. Pues hoy empieza a currar de prácticas en el mundo. En el mundo. Solo. Y nada, un saludo, Carlos. A ver si... Venga, Carlos, ánimo. Estaba hoy asustado. Tío, no sé, no lo veo yo. Normal, pero bueno, no, él lo hará bien. Dos mesecitos pasan rápido. Claro, y sí. Aprenderá mogollón, eso y, seguro. Eso es también, claro. Pues nada, hoy tenemos un programa batiburrillo, de todo un poco. Sí, no tenemos un tema claro, como siempre. Sí. Tenemos, no, siempre tenemos un tema comodín, ¿no? Pero hoy, hoy ha sido de todo. Seguramente repitamos temas, esas cosas. Exacto, pero... sí, comentamos algo aquí, algo de allá, lo de siempre. Vamos a empezar con Tarantino, ¿no? Pues sí, mira, sí. ¿Tienes algo que... Sí, bueno, yo leí en el famoso blog Tarantino Spain... Sí, muy buena página. Blogspot, muy está muy blog, bien, el primer... Muy informativo. Sí, el único, creo que es el primer blog de habla hispana que se dedica exclusivamente... Sí, sí, lleva mucho tiempo. Pues nada, la primera que leí yo es que se confirma que Antonio Banderas y Johnny Depp van a estar en Sin City 2. Sí. Ya veremos. A mí las segundas partes, ya te digo, que no me tal, pero bueno... Excepto la sesión del Padrino. Exacto. Bueno, menos el Padrino, por supuesto, que es un clásico ya, que no se puede dudar de él. No. Pero no sé, en el cine en la actualidad las secuelas no suelen ser muy buenas. Como por ejemplo el caso de 28 semanas después, ya veremos. Que las imágenes ¿Es de Danny Boyle, me parece hoy? No. Ah. La primera, o sea, 28 días después sí que es de Danny Boyle. Esa le hizo y Danny se Boyle. Nota. Recordemos que Danny Boyle es el de Transpotting y el de Shallow Graves. Es una película que no, digamos que no tuvo, o sea, tuvo éxito de taquilla, pero quiero decir, no fue una película muy ambiciosa, ¿vale? Uh-huh. En sus principios. Y es una película bien filmada, muy realista, con un, no sé, con te metes muy dentro de la película y tal. Los actores también muy bien. Uh-huh. Y bueno, ahora han hecho la secuela, que creo que va a dejar bastante que desear. Yeah. Pero bueno, en fin. Y hablando de secuelas, también se rumorea... Las secuelas de Kill Bill, la tercera y la cuarta parte. Creo que eso es un poco rumor, porque ya lleva mucho tiempo diciéndolo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que también estaba ahí el comentario de Tarantino hablando de que ya lo tenía pensado. Ajá. Bueno, en principio la tercera parte sería la venganza de Sophie Fatal y El Driver, que son las dos mutiladas, la ciega y la manca. Mira. Y la cuarta serían ya las hijas de Bernita Green, que es la negra, ¿no? Sí, principio. Y la hija de la novia de Uma Thurman. Yo creo que ya hubo bastante con... Sí, ¿no? Está claro. Y en el blog comentaban que seguramente Tarantino no tendría mucho que ver con eso. Igual que con Abierto al Amanecer, pasa lo mismo. Exacto, sinceramente... Pero tengo un amigo que me lo ha confirmado, que dicen que sí. Sí. Pero en el blog no han comentado nada. Pues no me alegra nada, porque la verdad es que, hombre, Kill Bill pues quizás sea una de las películas que menos me guste de Tarantino. Uh-huh. Tarantino para mí es un director increíble y tal, y muy novedoso. Pero bueno... Que Kill Bill no me llegó a llegar del todo. Mm. Y si va a hacer más secuelas, pues... Que de hecho, lo que comentaban es que la cuarta parte, que es la de las hijas de Bernita Green y de la novia, Tarantino había pensado rodarlo 10 años más tarde para que las niñas, las actrices, pudiesen crecer. Para que siguiese el orden cronológico real. Está muy bien la idea, muy original, pero... Claro. Pero realmente la importancia de la película no ha sido tanta como para hacer eso. Hace falta eso. No sé, yo creo que ya con las dos primeras ya tuvimos bastante. Y es que se cierra el círculo, ¿no? Aunque se queden esas dos historias colgando, yo creo que no hace falta, pero... Bueno, quizás con el bálsamo del tiempo y tal, quizás se refinaría un poco, pero bueno. Porque, cierto, el otro día estuve pensando, no sé por qué, cuando me dijiste que viste todas las películas de Alien seguidas. ¿Recuerdas? Ah, sí, Alien, sí. Pues pensé, vaya, pues sí, es cierto, se hace un poco repetitivo y tal. Pero bueno, claro, tú piensa que la primera película distó varios años de la segunda. Sí, ya lo comentamos. Y así consecutivamente. Por tanto, que realmente sí, que se notaba... el sentimiento de la gente no fue de tan recargado, ¿no? Claro, yo las vi seguidas. Claro, claro, claro. Bueno, ¿qué más? Ah, pues... de lo de Greenhouse. Greenhouse. Lo has leído. Madre mía, tío. Esto se están cargando toda la película. Y, o sea, y el ambiente, la ambientación que se había creado, la expectativa. No, y es que ahora incluso, si no me equivoco, lo he leído, que no veremos los trailers, los fake trailers, los trailers falsos. Al menos creo que veremos uno, ¿no? El de Machete, que será la que anteceda a Planet Terror, la de Robert Rodríguez. Muy mal, muy mal, tío. Según comentaban en este blog, lo ofrecerán todos los fake trailers. Sí, en DVD. En el DVD, cuando se venda la película y se distribuya, pero que solo... Será en Estados Unidos y que aquí se proyectarán por separado y... ¿Por qué? Pues por motivos comerciales. Pero si en Estados Unidos lo hacen... Ya, claro. Bueno, allí a lo mejor hay más tradición. También he leído que se ve que tiene un poco de miedo a que no entendamos el concepto de ese rollo, ¿vale? Pero tampoco estamos... No vivimos en la prehistoria ni nada, ¿sabes? Aquí vivimos y estamos relacionados con el exterior y tal, ¿sabes? No vivimos en cuevas. Entonces, pues no me parece bien. El tema es ese, que no vale la pena. Quiero decir, yo quizás vaya al cine a ver ambas, pero por el mero hecho de que, al menos la de Tarantino, voy a ir a verla al cine porque, no sé, es una película... Una de las primeras películas de Tarantino, creo yo, así más espectacular... Menos sin contar Kill Bill y tal, más de pues que hay acción, ¿no? Acción directa, ¿no? Entonces, iría al cine por eso. Pero si no fuera por Tarantino no iría, vamos, ni coña, claro. Con lo que han hecho. Y la, no se lo merece. Bueno, la próxima que va a hacer Tarantino. Ah, sí, cierto. Esta película va a ser. Hay rumores de que se ha empezado a grabar ya, pero sí. no es nada cierto, ¿no? Se llama Inglourious Basterds, ¿ok? Y yo leí, y bueno, leí y sé que es un. Eso fue ya el título de una película de los años 70, de producción italiana. Sobre, pues eso, sobre más o menos sobre el argumento, o al menos no el mismo argumento, pero el mismo rollo que va a ser esta, ¿no? Que es eso, pues, la Segunda Guerra Mundial, los nazis, sí. Pero en esta película, al menos lo que ha dicho Tarantino que va a ser y tal, va a ser, a mí me recuerda bastante el argumento a 12 en el patíbulo, es una copia casi exacta. Gran película. Porque sí. Se trata de que hay hombres a punto de morir y tal, por ejecución, por desertores o algo así. Entonces se les ofrece una última oportunidad de evitar la ejecución, mandándolos a una misión suicida. Mira. Y como en 12 en el patíbulo, exactamente igual. Que van a matar a oficiales nazis y tal. Pues aquí igual, pero bueno, cambiarán algo, pero se nota claramente que es un guiño. Es un guiño a esa película y es un guiño a la del 77, que además saldrá un actor que salió en la película del 77, Boss Benson, que creo que es el tío este que es negro que sale en Abierto hasta amanecer. Con bigote. Hace mucho que la vi, ya no me acuerdo de esa película. Sí, que hace que había ido al Vietnam y tal, y había matado a una patrulla entera del Vietcong y todo esto, en Abierto hasta amanecer, una gran escena, de hecho. No me acuerdo, las tengo que volver a ver porque... Creo que es este hombre y la verdad es que es muy interesante. Y bueno, también dice que puede ser, esto es increíble, puede ser que salga Sylvester Stallone. Venga ya. Lo juro. Sylvester Stallone, Bruce Willis, que bueno, ya es un clásico, y por supuesto, ya tiene de... Bueno, tú sabes que Tarantino tiene unos hombres preferidos, ¿no? Para salir las películas, ¿no? Sí. Entonces, pues, por supuesto, ya ha dicho que va a salir Michael Madsen, ¿ok? Ha salido en... Vale, sí. Reservoir Dogs, tal. En Kill Bill, tal. Y también, pues, sobre todo Harvey Keitel o Steve Buscemi, que también son dos de los hombres más buscados por el italiano. De Almodóvar, ¿no? Y hablando de Almodóvar. Bueno, sí, bueno, yo he preferido recoger la noticia anterior. Porque Almodóvar no me interesa lo más mínimo. Hombre, claro. ¿Qué dijo? Lo siento. No, pues aquí yo voy a tratar el problema de raíz, ¿no? Que es que Tarantino, pues ya sabéis, es ese hombre, ¿no? Tarantino. Yo tengo varios ídolos, entre ellos Tarantino y Iker Jiménez. Y bueno, en fin. Iker Jiménez con sus programas cada vez más... Se está volviendo muy de asesinatos y de muertes y de esqueletos, ¿no? Iker Jiménez en Cuarto Milenio, ¿no? No lo me sé. Da la impresión a mí. Yo es que no lo veo, me lo cuentas tú. Yo anoche lo vi también y no entiendo. Demasiado esqueleto ya, ¿eh? Ya no... Muy pocos ovnis y mucho esqueleto. Pero bueno, en fin. Ya. Pues nada, el problema fue que en el Festival de Cannes, Tarantino presentó Death Proof, esa gran película que tengo un mono increíble de ver, que tiene una pinta increíble. Y bueno, hizo unas declaraciones poco afortunadas sobre el cine italiano. Directamente dijo que el cine italiano está muerto. ¿Vale? Y entonces, pues nada, Sofía Loren, que como ya sabéis ha sido y es... La folclórica quizás, italiana. Exacto, una de las actrices italianas por excelencia de toda la historia del cine italiano. No se lo tomó muy bien. Pues no se lo tomó muy bien, vamos, nada normal, bien. ¿No? Normal. Y hace unas declaraciones que a continuación leo, que es... No es cierto en absoluto. Están sucediendo tantas cosas ahora mismo en el cine italiano, cosas muy bonitas. Además, están surgiendo nuevos actores y actrices. ¿Cómo se atreve Tarantino a hablar del cine italiano cuando no sabe nada de cine americano? O sea que va de mal rollito, como vemos. Pero bueno, en fin. Y tenemos a Roberto Benigni, que oye, también está... Sí, bueno, sí. No, pues, es el Woody Allen italiano. Exacto. Yo creo que quiere más que es, ¿eh? ¿Quiere ser? No, bueno, no sé, quizás, no sé. Pero bueno, esto no ha dejado más de ser una anécdota, creo yo, sin importancia, porque a Tarantino le gusta la caña. Pues yo tengo por aquí del preestreno que se hizo para la prensa de Death Proof. No sé si lo leíste anoche. Bueno, pues resulta que los que llevan este blog de Tarantino pues no pudieron acudir al pase de prensa porque, bueno, pues no se les considera... periodistas, exacto, claro, exacto, y aquí claro, es donde entra la polémica de hasta exacto, qué exacto, punto exacto. Se tiene que delimitar. Sí, bueno, sí, ellos sí, contaban sí. con que tuvieran el detalle con ellos por ser el claro, blog claro. dedicado exclusivamente no, sí, a esto. Quizás y... el sitio más importante de España claro. en Internet, sobre todo. De hecho, con el proyecto que hay de estatuto de periodista, con que se va a expedir un carnet para periodistas, pues la comunidad de la blogosfera quedaría fuera de todo este tipo de situaciones en la que pues yo tú no seas periodista y tal. Yo por una parte sí, pero por otra parte no. A ver. Yo porque lo vivo más de cerca, pero aún así, yo al menos me lo plantearía. Diría, bueno, esto es bueno porque si no aquí viva Jauja y entraría todo el mundo también. Y, oye, por eso lo digo, yo lo veo desde fuera y también lo veo igual que tú. O sea, quiero decir, vale. No son terroristas, iba a decir. Es que tenemos una noticia, bastante... Sí. Bueno, no son periodistas, ¿no? Pero bueno... Que es un colectivo especializado en este tema y, oye, pues... Quizás creo que... pues, deberían tener algún tipo de permiso especial en estos casos para poder cubrir eso. Yo creo que el fallo que tuvieron fue dar por hecho que la productora les daría pase de prensa. Ya, bueno. No sé, yo... Se ilusionaron. Y bueno. Pues contaron con la colaboración de José Ángel Barrugo, que es un escritor y periodista, y hizo una... crónica, por así decirlo, una reseña sobre Deep Proof. Sí, cierto, si queréis la leo. Sí, léela. Es una carita. Adelante. Bueno, el jueves asistí al pase de prensa en el cine de Madrid, Deep Proof, la nueva película de Quentin Tarantino. No vas a hacer publicidad, hombre, por favor. Aquí gratis nada, hombre. Que acompaña al Planet Terror de Robert Rodríguez en ese programa doble titulado Greenhouse, que aquí en España se estrenará por separado. Como me suponía, el film es un festival de guiños y homenajes al cine y a la música. Un divertimento absoluto de principio a fin. Tarantino ha hecho su película de serie B trufada de persecuciones, hombres rudos, chicas con camisetas ajustadas, rock a todo trapo y argumentos que van al grano. Elementos habituales en esos largometrajes que veíamos en nuestra infancia, en las matinales o en las sesiones continuas de los cines de barrio, sentados en butacas desvencijadas y llenas de quemaduras de cigarrillos. Para ajustarse a la realidad de esas encantadoras salas, que proyectaban copias magulladas por la repetición y abundantes en cortes en rayas verticales, el director ha envejecido el celuloide para dar la sensación de que las bobinas han sido maltratadas por el uso y el tiempo, e incluye varios saltos de una escena a otra. Ya saben, cuando veíamos un coche circulando por la carretera se producía un corte brutal y en la siguiente escena el vehículo se había esfumado y luego el público pitaba y llamaba de todo al empleado de la cabina. No sé si los espectadores despistados, esos que solo van a ver comedias románticas y superproducciones de Hollywood, sabrán que esos pocos tajos están hechos a propósito en Greenhouse. Fiel a las consignas de las películas de sesión continua, hechas para consumir palomitas y pasar un rato divertido, el argumento es simple, pero tranquilícense, no voy a desvelar sus claves. Stuntman Mike... Que podría traducirse como Michael Doble, o mejor, Michael Especialista, es un psicópata macarra que se dedica a cazar chicas jóvenes y guapas. Ya estamos. esto me suena. Claro. Las persigue en su coche para asesinarlas. Conduce un siniestro Dodge a prueba de muerte, de ahí la expresión Death Proof. Es decir, un vehículo utilizado por los dobles durante los rodajes para realizar las escenas arriesgadas y salir indemnes. Stuntman está interpretado por Carl Russell, un guiño a los títulos míticos del actor en colaboración con John Carpenter, Elvis la Cosa o 1997, Rescate en Nueva York. Y aparte de Russell y su rostro envejecido con canas y cicatrices, el reparto despliega un plantel de bellezas. Rosario Dawson, Vanessa Ferlito, esta me suena, no sé de qué, pero... No sé. María Elizabeth Winstead, Rosen McGowan o Sidney Tammy Portier, por citar algunas, no cita más. Y sin olvidar una incorporación sorprendente, Zoe Bell, la doble de Uma Thurman en Kill Bill, que aquí se interpreta a sí misma e interviene en una secuencia de infarto. Son múltiples las referencias que Tarantino incluye aquí y allá y pueden aparecer en forma de cartel, en mitad de un diálogo, en la leyenda de una camiseta o en el modo de rodar ciertas escenas. Vanishing Point, Mad Max, La chica de rosa, Hopper el increíble, Faster Pussycat, Kill Kill, las producciones de J.L. Romero Marchand. Y todo esto lo combina Tarantino con su habitual mano maestra, su talento para los diálogos cotidianos, su habilidad para el reciclaje y para convertir lo vulgar en exquisito, su manera única de filmar la acción y las conversaciones y su capacidad para descolocar al espectador poniendo a sus personajes en atolladeros y situaciones en las que uno no esperaba verlos envueltos. Los gángsters de Reservoir Dogs, que hablaban alrededor de una mesa, son sustituidos aquí por chicas que conversan sobre hombres y sexo o sobre si llevar o no una pistola. Deep Proof es un canto a la serie B, al cine de antes, hecho con trucajes baratos y sin ordenador. Una gozada. Agradecemos a José Ángel Barrueco y a los amigos de Tarantino Spain por esta crítica y reseña sobre la película. Creo que Tarantino es uno de los grandes genios del siglo XX. Y lo va a ser del siglo XXI, sin duda. Perdona, que te he cortado. No, nada, eso. Quería hacer una aclaración, bueno, un comentario sobre todo el mundo este del cine de serie B y tal, ¿no? Yo, si queréis pasar un buen rato, os recomiendo que vayáis al YouTube, esa fuente de información inacabable, y pongáis, pues no sé ahora mismo, Exploitation Films, puede ser, Sí, es Exploitation Films, pues, que es cine de SRB realmente. Uh-huh. Cine Greenhouse, ¿vale? Uh-huh. Y veréis auténticas joyas de los años 70. Increíbles. Exploitation Films. Y vale, veréis trailers totalmente casposos y totalmente que hacen mucha gracia, tío. O sea, eran películas serias, uh-huh, pero que realmente ahora hacen una gracia increíble. O sea, yo me llegaba a reír. Claro. Pero vamos, a tumba abierta, vamos. Y bueno, en fin, y con unos efectos especiales deplorables. Hay una imitación fatal de tiburón con un cutre tiburón de cartón piedra increíble. Bueno, en fin, verlo por vosotros mismos es increíble. Bueno, una cosilla que he visto yo por internet así, navegando y tal, pues se ve que hay un inventor, se llama José Toledo, que ha descubierto la manera infalible para fastidiar las copias ilegales con cámara, bueno, de vídeo en los cines, no sé si lo has visto. Y español, ¿sabes? Pues se llama Karina Anticopia y se inventó en el 2003, pero ¿con ese nombre, tío? Ninguna sala de cine ha querido comprarlo. ¿Y cómo funciona? ¿Tenéis datos? Esto lo conocía yo, pero no, eso que no caes. Resulta que para averiguar si una cámara tiene visión nocturna y infrarrojos y estas cosas, pues simplemente con una cámara de vídeo y pulsando el infrarrojo, por ejemplo, de un mando a distancia o el enfoque de una cámara digital, si se graba una especie de parpadeo, un destello como si fuese un flash, significa que lo tiene integrado, ¿no? Entonces se ve que esa frecuencia de onda de la luz afecta a las cámaras. Entonces este tío lo que ha hecho ha sido comprar mogollón de LEDs de infrarrojos, rollo mando en distancia, y con un colega electricista, ¿no? Bueno, chef de chispas, ¿no? Sí, bueno. Pues se ha montado un panel enorme que lo ponen detrás de la pantalla. El José Toledo es dueño de un cine, y lo puso detrás de la pantalla, puso una cámara de vídeo y empezó a grabar y emitiendo destellos con los infrarrojos. Y fastidiaba totalmente la imagen y tal. Claro. Pues solo una distribuidora de Palo Alto, en California, le ha comprado el esto, pero él lo que quiere vender es la patente. Pues la ha patentado. Claro. Que bueno, digo yo que el que inventó el infrarrojo también tendrá algún derecho, ¿no? Claro, ya que estamos aquí, hablamos de piratería, pero no hablamos de dónde has sacado tú la idea. Bueno, pues no es mala idea, ¿no? Yo, está bien. Realmente, bueno, yo ya sabéis todos que desde aquí no favorecemos ni mucho menos la piratería, pero yo prefiero que no la copia, los DVD rip a los ¿vale? a las películas grabadas, hombre, en cine, ¿vale? Porque la calidad pierde, vamos, no tiene ni punto de comparación. Entonces prefiero que saque el DVD y bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? Comprármelo, ¿no? Como hace todo el mundo, pues hace su mundo, copia privada y ya está, claro, sin problema. Copia privada, exacto. Se acaba, bueno, House. Ayer vi el último capítulo. Yo realmente no la sigues. Mira, no he seguido ni House, ni Prison Break, ni... No, yo es la única que sigo. Solo sigo esa. Me gustó. Pues no, ayer no vi, sé, tío, el último capítulo. No Error sé. Humano. A mí me... Hombre, ya cansa un poquito porque ya ves que se va repitiendo, que la cosa ya pues... Yo sí, yo he oído comentarios de la gente que bueno, que dicen que siempre es... Vamos, la dinámica de la historia de cada capítulo es muy parecida. Y bueno, no sé. No, algunas veces me he puesto a verlo, pero no me atrae, no sé por qué. No sé. Prefiero otras cosas. A mí no sé, es que me engancho. Yo es que, claro, la tele apenas la veo. O sea, yo esto me lo descargo de internet, me lo graba un amigo, porque tiene la Fox. Qué curioso, ¿no? O sea, si yo voy a casa de un amigo a ver la Fox y veo el capítulo, eso está bien. Pero si me descargo el capítulo, claro, malo, ya no está malo, bien, nene, ya no malo. Está bien. Uno dices que es una copia de seguridad y ya está. Claro. Es que me he desapuntado de la Fox ahora que están tan raros. He perdido el DVD. Bueno, lo perdí justo después de copiarla y... Y bueno, este fin de semana ya en Estados Unidos se ha presentado el iPhone, este magnífico teléfono de Apple, de Macintosh, con el Steve Jobs. Hay un vídeo en internet. Sí, lo has visto, ¿no? Sí, que está la señora de la Fox, Fox, y le roban el micrófono cuando le está haciendo una entrevista a un tío con el móvil en la mano recién comprado y en vez de robar el iPhone, lleva el esto. Sí, pero bueno, se ve que tiene algunos defectillos y tal porque no graba vídeo. Tienes que tener un contrato obligatorio de 2 años para la conexión a internet que ofrece. Y alguna cosilla más que no me quedó del todo claro, pero yo quería que sí que grababa. Tanto yo he incorporado una cámara de 3 megapíxeles, que no está nada mal. Lo que no está tan bien es el precio, 500 euros o dólares. Ya me imagino. Pero yo es que realmente no... Estos temas, ya sabéis, yo ni utilizo móvil, ni siquiera. Sí, la verdad es que no. Vale, tengo. Entonces, bueno, tengo, pero no lo utilizo. Sí. ¿Y por qué no me lo has dado? Bueno, no, ya hablamos después. Vale. Bueno, pero esto en realidad, ¿qué es un reproductor de...? Es un móvil que no tiene teclado, es todo pantalla táctil, y reproduce MP3, cualquier tipo de archivo de audio, además hace fotografías y tiene un disco duro de 40 gigas. Sí, bueno, si no quieres... Es todo un aparato que integra todo. Pero claro, es una para no llevar el MP3, el yo, móvil. Yo, más que nada, a mí me sorprende porque es la innovación, es lo que siempre he esperado. Un aparato que lo hiciera todo. Que lo hiciera todo. Sí, no. ¿Para qué sí, tener? Sí. Y encima la innovación. Es innovador, pues oye. Y ha creado una expectación pues importante. Ya veremos aquí cuando llega a Europa y qué tal. Si, y cuando bajen los precios, pues lo pues compraremos a ver sí, qué tal. Sí, veremos a ver cómo está. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, sí, lo de... Se ve que el 28 de junio, Manhattan, enfrente de Manhattan, la Estatua de la Libertad apareció coronada con una rosquilla morada. Y sí, la gente se preguntará, ¿por qué? Bueno, pues en YouTube tenéis el vídeo, si veis la rosquilla, pues adivinaréis seguramente, excepto nuestro amigo Juan, que no ve los Simpsons, que se trata de la campaña publicitaria del estreno mundial de la película de los Simpsons el 7 de julio. Y bueno, pues en la antorcha colgaron un donut gigante de estos hinchables. Los recursos. De estos que come, de... sí, la publicidad viral que la lo comentábamos anoche. Que... Anoche, sí, sí, sí. Que se está sobreexplotando como, vamos, o sea, ya es un tipo de... Bueno, aquí quizás en España en menor medida, pero en, sobre todo en Estados Unidos o, bueno, partes de Europa y tal, es algo increíble. Sí. Y que está, bueno, que para mi opinión es una es un sistema de publicidad muy bueno y tal, ¿no? Muy eficaz, increíblemente eficaz. Sí. Porque, claro, crear una pequeña combustión social, ¿no? Si es algo bastante importante o bastante llamativo, pues crea ahí un efecto y, bueno, pues se consigue el producto en cuestión, se consigue relanzar, vamos, por un 120%, ¿no? De esto es lo que pasó con lo del ángel caído aquel en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Cierto, cierto. ¿De quién era la compañía, te acuerdas? Es que realmente no sé el propósito final de ese vídeo, ¿vale? O sea, realmente... Yo no sé para qué lo hicieron. Yo lo vi en Yonkis y tal, y ponían eso, que realmente era de una marca comercial, que tal. Sí, bueno, creo que... Ah, vale, sí. Ahora recuerdo que ese anuncio estaba relacionado con otros extranjeros de que también era de la temática de Ángel Caído. Y tal, que creo, si no me equivoco, que era de Denim. Denim. ¿De la marca de ropa? Vaya, okay. creo que sí. ¿Era de vaqueros la marca? Sí. Creo, ya ves tú qué relación tiene aquello con... ¿Quién sabe? No, tampoco conozco el... Lo que te comentaba yo, que copy, al final se utiliza tanto slogan. Este método cuando no hace falta que... Al claro, final claro. Es eso, al final te vas a acostumbrar. Y en internet, el vídeo este que te digo de... Sí, el vídeo este ha tenido un revuelo increíble y la gente, bueno, pues la gente le ha interesado mucho. Han habido muchísimas vistas, ¿no? Del vídeo, ¿no? En YouTube y tal. Y en otros... en otras páginas, ¿no? De vídeos de en stream. Tal, sí. Bueno... Y realmente era algo falso, ¿no? Pero bueno, no sé. Bueno, y la última cosilla que he visto yo por internet, que me ha parecido curiosa, no sé si habréis visto muchas veces la típica imagen que está hecha con imágenes pequeñitas. Sí, a modo mosaico, pues sí, cierto, hay una cierto. Página que de una forma muy sencilla, tú subes una sí, imagen es algo que quieras. Realmente fácil. Y con imágenes estandarizadas, pues te hacen la foto con fotos pequeñitas. Si os queréis pasar, es imagemosaicgenerator.click. Acabado en ck42.com. Y nada, vale. Eso, subir la página, la fotografía y os hace la fotito así. Tienen que ser imágenes muy sencillas, que no... Claro, que no tengan demasiados... Colores ni personajes y tal, porque si no, claro, ya es bastante difícil de reconocer, pero está chulo. Una cosa, ahora que hemos hablado de la policía viral y todo esto, ¿no? Quiero desmentir. Hay un vídeo rulando por internet, ¿vale? Desmiente. Por el YouTube. Que, bueno, pues es parecido, muy parecido, casi igual... que el vídeo de este que estamos hablando del ángel, ¿no? Pero en esta ocasión es en una casa en Estados Unidos, una mansión abandonada supuestamente, que está demasiado bien por fuera para estar abandonada, pero bueno. Y bueno, el tema es que pues van tres chavales grabando por un pasillo y tal, oscuro, con infrarrojos, ¿no? Y de repente pues se giran, ¿no? Y dentro de un armario hay una especie de ser muy alto y tal, muy, muy grande y tal. Y que se pegan un susto increíble, ¿no? Y bueno, y el vídeo es totalmente... Es uno de los vídeos más realistas que he visto... Más que nada por el grito de horror que pega el de la cámara, que hace hasta gracia y todo, ¿no? Y bueno, pues yo me quedé bastante impresionado porque yo soy gran fan de lo paranormal y me quedé bastante impresionado y me hizo mucha ilusión verlo, ¿no? Pero, claro, me dediqué a ver los comentarios de la gente también, a ver lo que pensaban y todo el mundo pues se lo creía y tal porque estaba muy bien hecho, ¿no? Pero dije, voy a visitar la página web, ¿no? Porque han hecho una página web, los supuestos autores, para vender el DVD con ese vídeo que dura apenas... 20 segundos y un reportaje después ya de la casa y tal, madre que no tiene nada de paranormal, ¿no? Entonces, pues nada, me metí en la página, una página bastante sospechosa ya, porque no sé, muy sospechosa, ¿vale? Entonces había, pues nada, había fotos del rodaje, parece ser, ¿no? Del rodaje, pero del rodaje posterior, porque claro, el vídeo habían sido tres chavales una noche, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo os digo que si veis este vídeo, busquéis en la misma página inicial, abajo del todo pone... Accede a la, bueno, en inglés, accede a la página, a la galería de los X-Testers, ¿vale? Que se supone que son los encargados de grabar el reportaje y tal. Vale. Pues si os metéis ahí, veréis que hay una foto, una bonita foto de... Es que es totalmente increíble. Una foto de una cabeza de un muñeco, ¿no? Con orejas puntiagudas y tal, ¿no? Y muy bien hecho y muy bonito, pero bueno. Si lo comparáis con el del vídeo, pues es exactamente igual. Es el mismo. Por tanto... os están, tener cuidado, que seguramente en España no lo compra nadie, ¿no? Pero en Estados Unidos sí, pero tener cuidado que os engañan encima, os insultan, ¿sabes? Y encima te lo venden. Es que encima te lo venden. Y es que lo curioso es que no he visto ningún comentario de este vídeo que nadie dijera que era un fake. Y es que es un fake declarado. Sí, porque ahora dicen que es fake cualquier cosa. Ya, sí, cierto. Pero justamente yo pensaba, este vídeo seguro que dicen que es un fake. Y no, nadie. Nadie dice que es un fake. Ah, porque borrarán los comentarios. Claro, anda, claro, que no son listos. Claro, claro, también. Y hablando de estrenos, que se me había olvidado, ha empezado ya el rodaje de Indiana Jones. No, tío. Mira, yo esto... ya te he dicho que la segunda parte son malas, imagínate. Que Sean Connery no va a hacer de padre, me han dicho. No. Ah, ya no tiene gracia. El tema... Bueno, yo he oído que está ambientada a los 50, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues... Sí, bueno, con lo mismo, con los nazis y... Pues, sí, lo de siempre. Los 50 nazis poco. Bueno, no, ya los americanos. Los últimos coletazos que quedan ahí. Los americanos. Bueno, en fin. Bueno, sí, pero que no me convence a mí tampoco esto. Nah. ¿Sabes? Porque es volver a... Es buscar la pasta. Bueno, vale. Pues al cierto, igual que hacen... ¿Has visto la secuela de Rambo, los trailers y eso? ¿La última de Rambo? Sí. Hostia, tío. Bueno, sin comentarios. Palabras, sin comentarios. Stallone... No le pegan nada el pelo largo, nada. Y el coño, la cuerda esta que lleva. El cinturón de los pantalones. ¿No? No le pegan nada. Y además es muy... Tiene toques demasiado gores. Sí, ahí a lo bestia. Sí, la escena de la ametralladora en el coche. Sí. Que vamos, volatiliza, tío, a los conductores. Sí. Va. Y bueno, y vísceras y todo eso. Muy freak. Parece una película de serie B, como estamos diciendo, de rollo de Greenhouse. Totalmente. Bueno, las 10:33, igual que las agencias de publicidad, vamos a hacer un brainstorm con Arctic Monkeys. To kiss someone, to kick you. There's not a net you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're a rendezvous rate. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire. You are the unforecasted storm. Oh. estamos. ¿Dónde estarán nuestros músicos de jazz? Estarán ya... Pues mira, los había traído, porque nos echaban de menos. Ah, bueno, hay que entrar aquí tocando un gospel de estos. Bueno, en fin. Nada, ¿dónde está? Ah, sí, bueno, ¿qué pues tenemos? Ahora... ¿Noticias? Sí, pasamos a las noticias, ¿no? A la actualidad está... de la semana, que hace ya bastante que no comentábamos nada. Están creo... divertidas las noticias. Sí. Hoy. Yo la primera que tengo, ya sabes, el país me gusta. Uh-huh. Tiene cosas curiosas. Sí, bueno. Es el mejor papel para tragar. Sí. Sí. Es muy digestivo. ¿Has probado alguna vez? Sí, sí, sí. La verdad es que un día probé el ABC y estuve... De hecho, el lunes pasado no vine por eso. Pero bueno. No, la que me ha llamado la atención, la primera que está en la contraportada, que es que van a hacer un pasaporte marinero para Panamá, porque se ve que hay 400.000 marineros que se echan a la mar todos los días, de los cuales, 300 solo son de allí, panameños. El resto son inmigrantes, extranjeros. Ostras. Y entonces, pues, una empresa española la que se va a encargar, que es la que ha hecho también el pasaporte y el DNI español, con más de 20 medidas de seguridad anticopia bueno, y sus... No, no. Vamos. Aquí tenemos ya el monopolio de la seguridad, ¿eh? Como con lo del cine y todo esto. ¿Ya? Uh-huh. Madre mía. Pues eso, y se van a encargar de controlar pues a todos los marineros que entran en los puertos y tal y cual. Y bueno, me parece curioso eso, 400.000 y solo 300 son panameños. Increíble. Tenemos que recordar también los ataques afortunadamente fallidos en Londres y en Glasgow, que han detenido ya a 5 personas por los intentos de cargarse el aeropuerto. No esto, sé, esto es increíble, tío. Gordon Brown ha dicho que la amenaza terrorista va a ser larga y sostenida. Eso. Ya veremos cómo acaba. En Estados Unidos ya están que trinan, ¿sabes? Ya aumentando el nivel de seguridad, el nivel Armagedón. Yo creo que esto va a ir a más, cada vez más. Sí. Es inevitable. Mm. Y bueno, pues yo cada vez creo más que esto no va a parar en la vida ya. Mm. Lo que queda de la Tierra no va a parar, porque yo creo que el ser humano ya tiene el ADN... La guerra y la violencia. No, si no, no puedo entenderlo. Llevamos toda la historia de la humanidad está sembrada con sangre. Y ahora, con las armas que tenemos y todo eso, es... Pues toma. Y bueno, es que, claro, y además, lo importante de este nuevo tipo de guerra, porque esto es un nuevo tipo de guerra, es que hay una quinta columna realmente, por ejemplo, en Inglaterra hay una quinta columna árabe de gente integrada, con alto nivel económico incluso, y social y tal. Te hablo de médicos y cosas sí, así. Sí, con estudios. Árabes. Que prefieren sacrificar su vida occidental, digamos, para estar a las órdenes de la religión, ¿no? De los extremistas religiosos, ¿no? De sus orígenes. Y esto es muy serio. Sí. Porque realmente, ¿tú crees que un occidental haría eso? No. Por eso. Coña. Entonces, ¿qué pasa? Que es cuestión de cultura. Pero realmente, si esas personas han vivido aquí, están integradas. A lo mejor aquí. Los legionarios de Cristo hacen honor a su nombre, ¿sabes? Bueno, claro, pero son minoritarios, ¿no? Pero claro, tampoco podemos decir que todos los musulmanes sean una quinta columna de Al-Qaeda, pero. Claro. Pero claro, estamos hablando de que se ha revelado, digamos, por así llamarlo, ¿no? Se ha revelado gente muy asentada en Occidente. Sí, sí. Y eso es muy peligroso, eso es lo más peligroso que es más peligroso porque un terrorista. Hay gente que, con cultura, con claro, estudios. No te lo esperas más que nada. Claro. No te lo esperas. Entonces... Esperas que sean más pacíficos, que exacto. Sean tolerantes. Tenemos la visión de los americanos. Claro, de es que ellos también lo ven. Claro, nosotros estamos influenciados por eso, pero claro. Ellos también lo ven como una invasión, como. Claro. Claro. Entonces, pues nada, estamos ante unas personas que tienen un sentimiento. O sea, que tienen una visión de la religión de la Edad Media, como nosotros aquí. Y bueno, pues quizás si fuera al revés, pues tendríamos a un templario en Palestina que pillaría y se pegaría a pegar tiros con la gente, ¿no? O sea, quiero decir, es lo mismo, pero es cuestión de cultura, es cuestión de incultura, mejor dicho. Sí. O sea, que ya está. Bueno, y ahora en julio precisamente se cumple el primer aniversario del carnet por puntos. Las muertes se han reducido en un 14,3% bueno. Y las faltas más graves pues tienen que ver con el exceso de velocidad, el casco y el cinturón y el consumo de alcohol. La verdad es que, o sea, esto está muy bien, ¿no? Pero... Hay 358 personas que han perdido todos los puntos en un año. Claro. Se han perdido en total más de un millón de puntos, una cosa así. Que bueno, un 14% es en términos relativos. Yo creo pero que, bueno, es una buena cifra dentro de lo que cabe. Pues, no, este balance es positivo, claro. Pero claro, se ha hecho, yo creo que se ha hecho una campaña totalmente casi nacionalsocialista contra los conductores, quiero decir. Y además que pues eso, no vamos a engañarnos, que eso interesa, ¿no? Al gobierno, quiero decir, cobrar multas, etcétera, ¿no? Todo eso, ¿no? Bueno, pero son ingresos, tío. Sí, claro, al fin y al cabo son ingresos, ¿sabes? Pero... Y no son pocos a los que multan, ¿eh? Quiero decir que se están poniendo un régimen de vamos, increíble. Pero bueno, si ha servido al menos para que baje el índice, pues está bien, ¿no? Claro. Pero bueno, en fin. Es que es la única manera. Cuando pica el bolsillo, yo creo que... Es que es así. Yo he oído... No creo que el Estado esté por la labor de gastarse cantidades millonarias en anuncios, en poner radares, en aumentar las infraestructuras para cobrar multas, o sea... Ya, no he querido decir eso tampoco, o sea, tan directo, ¿no? Pero claro que también pasa. Es un beneficio, ¿no? Sí. Es que quería decir, he oído una noticia que me ha hecho mucha gracia. Estas noticias que salen en las partes inferiores del... Bueno, tú lo sabrás, claro, tú eres periodista. Las noticias menos importantes, ¿no? Digamos, las menos... O quizás las un poco extrañas, ¿no? Que las ponen abajo, a derecha, todo esto, ¿no? Y he oído las de relleno. Exacto. He oído una en la radio que me ha hecho mucha gracia, que... Bueno, no sé, es muy surrealista, pero bueno, que una mujer, su marido se murió, sí. ¿No? Se murió. Sí. Pero el marido antes de morir le dijo que no lo enterrara porque iba a resucitar. Hostia. Entonces la mujer está aún esperando que resucite. Oh, por favor, esto no resucita. No se ha resucitado, ¿no? Igual. O que lo ponga en formol porque... Exacto. Si no, va a resucitar lo que son los microorganismos. Bueno, la última decisión del marido, pues oye... Que... Pero bueno, increíble. A lo mejor no se reencarna en la misma persona, sino en otra cosa. Claro, igual es el perro o quién sabe. Ah, que no se me olvide. Bueno, no sé si lo comenté la semana pasada. Se acaba No Somos Nadie. ¿Ah, sí? Ya no vamos a seguir a Pablo Motos, no le vamos a suceder. Pues se acaba porque se van a Cuatro a hacer un programa diario. ¿Ves? Van a continuar allí. Yo creo que realmente el propósito. Yo creo que ellos han logrado su objetivo. Sí. Establecido. Hombre, es una pena que se vaya. Claro, para nosotros es una pena. Nosotros hemos sido el medio de triunfo para ellos, ¿sabes? Claro. Es eso, o sea, su objetivo lo han cumplido a la perfección. Ha sido una estrategia totalmente elaborada. Sí. Bueno, pues siempre nos quedarán los capítulos ya existentes para disfrutarlos y tal. Pero bueno. Realmente... Pues ahora se va a mantener el mismo programa, lo va a llevar Celia Montalbán, que ahora lleva un programa que se llama De 9 a 9 y media, creo que es en la SER o en Onda Cero, no me acuerdo muy bien, pero de la noche. Y lo va a sustituir ella y se va a llamar igual en el programa, No Somos Nadie. Y el último día escuché el programa, también estaban ahí todos pues muy tristes, Juan Herrera también, porque claro, son muchos años de radio y tal, y que cuando empezaron no se imaginaban hasta dónde llegarían. No sé, yo creo que bueno... No sé. Una etapa nueva. Ya veremos cómo les va. Oye, ojalá les vaya bien, claro. Sí. Y en Radio 3 hoy empieza Caleidoscopio a las 8 de la tarde, dirigido por Luis de Benito. Y es un programa, pues, en la que van a buscar las perlas musicales del pop y el rock de los 60 hasta ahora. ¿Es nuevo el programa? En principio sí. Yo es que me parece que lo el nombre. Me parece que lo he oído. Claro, a lo mejor no, pero es el que nombre es fácil que no, se repita. Sí, por supuesto. Pero recuerdo un programa ya hace muchos años, la verdad. Hace bastantes años que me gustaba mucho de música que se llamaba así. No sé, igual han hecho una remesa, no sé, o algo así. Bueno, en fin, sí. Bueno, y en el mundo del deporte, pues... ¿qué tenía? Ah, sí. Raikkonen, Massa y Hamilton. La última carrera del Premio de Francia. Sí, está Alonso. Pues ahí está. Alonso a 14 puntitos. Salía el séptimo, creo. No, perdón, salía el décimo. Y quedó séptimo. Pues, bueno. Que gane Hamilton, che. La habrá que fastidiado. Fastidiado, es pero que bueno. Esto de los piques entre compañeros de equipo. Es que claro. Indurain no era así, hombre. Aprende de Indurain, exacto, hombre. Exacto. Tú imagínate lo tranquilos que estarán los que siempre quedan los últimos. Tú imagínate. Sí. Tú ya sales y ya dices, mira, ¿para qué? Si quedó en posición mejor, pues perfecto, ¿no? Perfecto. Y si no, pues como siempre. hay que mirar el lado bueno, hombre. Y a Telefónica le va a caer un paquete desde Bruselas porque está ahí la Comisión de Telecomunicaciones que se le va a poner una multa de 100 millones de euros. Toma ya. Vale. Que ya a Deutsche Telekom y a France Telecom también le habían hecho una porque Telefónica, como era históricamente el monopolio, pues... Ahora se tiene que dedicar a revender las conexiones de ADSL a otras operadoras como mayoristas, pero lo hace a unos precios tan altos que no pueden competir porque los beneficios para las otras empresas minoritarias, ¿no? Como por ejemplo Yastel, claro, TV2 claro. Y todas estas. Y entonces bueno. Bruselas ha dicho que o bajáis los precios o te va a caer un paquete de 100 millones de euros de multas. Es la primera tan bestia, porque creo que la de France Telecom y Deutsche llegaban a los 12, 14 millones o algo así. No, realmente pues... hablando en cifras astronómicas de este tipo de empresas y tal, realmente es dinero, pero es dinero que se puede cubrir, ¿no? pero bueno. En fin, y bueno, y creo que ha sido ayer o, bueno, este fin de semana, Irán y Venezuela se han unido juntos contra el imperialismo. Sí, bueno, ya lo sabemos, Chávez, ya sabemos el eje del mal cómo está. Chávez y Mahmoud Ahmadinejad. Estos tíos... Ay, sí, no, van a saco, Estos tíos dan miedo, tío, porque es que, joder, son... Quiero decir, yo, a ver, no, yo no digo nada, ¿no? No diga nada. No diga nada, pero no sé, son dos personas cuanto menos bastante peculiares, ¿no? Tanto el presidente de Irán como Chávez. Unas amistades peligrosas, pero peligrosas. Muy peligrosas, muy peligrosas. Pero bueno, que no sé. No, un saludo a todos los venezolanos, tengo conocidos por ahí. Uh-huh. Buena gente. Sí, bueno, te están sufriendo una dictadura, realmente, ¿no? Pero bueno, esperemos que no haya ninguna movida que no nos interese. Y en octubre van a haber elecciones en Argentina. Y adivina quién se presenta como candidata del Frente para la Victoria, actual con ese nombre, presidente Néstor Kirchner, que es el que está ahora. Pues se presenta su mujer, Cristina Fernández. Vaya. Que es ahora pues la jefa del grupo peronista Frente para la Victoria. Y se va a presentar ahora y ya veremos. Que se ve que él tiene todas las de ganar, ya veremos. Otra Eva Perón. ¿Cómo está Argentina desde lo de...? Pues no lo sé, la verdad no es que no tengo contacto. Tampoco lo sigo. Pero bueno, parece que todos los pueblos al final acaban promocionando. Pero bueno. Y luego también tenemos la propuesta, la enmienda de la Ley de Calidad del Aire, que ha sido el gobierno con Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña, para aumentar el impuesto de matriculación a los coches que contaminen más. Oye, pues no está mal, pero se ve que, según he leído en la editorial del País, pues decían que es coherente con lo que se está intentando lograr, el desarrollo sostenible con el cuidado del medio ambiente y tal, pero que le faltaba desarrollo de objetivos. Sí, que no estaba muy madurada, ¿no? Sí, eso es lo que ha faltado, pero bueno. Y estoy mirando que empieza la Campus Party. Vaya. En julio, el 20, creo el 27, por ahí. Un inciso. Haga el inciso. Sobre la noticia anterior, ¿no? De la calidad del aire, ¿no? Vale. ¿Tú sabes que detectaron, hicieron un rastreo de una calidad de, para medir la calidad del aire, ¿no? En Roma. En Roma, sí. En Italia, y detectaron cocaína. ¿Cómo? Sí. Detectaron partículas de cocaína en el aire. En el aire, digamos, en el aire común, ¿no? ¿Vale? ¿La gente qué hace? En Roma, ¡sopla! En Roma. Entonces, pues, eso nos deja mucho que pensar. Sí, nada sí. Nada más, eso era decirlo. Bueno, pues en la Campus Party ahora va a coger la tónica de la ecología, del medio ambiente. Bueno, sí, y sí, van a hacer cursillos sobre desarrollo sostenible, este tipo de cosas. Oye, lo cual, yo creo que está viendo ya... Se están viendo... Sí, una conciencia. Unas pequeñas apreciaciones de la conciencia humana respecto al medio ambiente. Yo creo que podría tranquilamente acabar siendo una organización... Bueno, no quiero decir una empresa tampoco. No, quiero decir una ONG tampoco, ¿no? Pero una especie de organización, ¿no? Sí. Yo lo estoy viendo últimamente, en muchas iniciativas como esta, ¿no? En la Campus Party, pues en otras... Claro, es que también... Se está viendo ya que la gente realmente está apostando por esto y desgraciadamente están apostando por esto por una cuestión de negocio, al fin y al cabo. Esto está claro. Está claro. Pero bueno. Pero bueno, tampoco la Campus Party, yo no he ido nunca y tal, ni creo que vaya, porque bueno, tampoco, no sé. Tampoco me interesa demasiado, ¿no? Pero bueno, que creo que hay varias Campus Party dentro de la Campus Party. No es simplemente ir con tu ordenador a descargarte cosas por la velocidad de internet y tal. Es a intercambiar. Intercambiar conocimientos. No, claro, hay muchas cosas y hacen concursos de... No sé, de todo tipo de cosas, ¿no? Fui un año, pero para ver aquello y yo qué sé, por ejemplo, fue el lanzamiento del XP y nos regalaron una... Una copia para utilizar 30 días y probarlo antes de que saliese el XP. Hacían, yo qué sé, conferencias sobre Linux, licencias libres, todo este tipo de cosas. Sí, cosas que no sé, que son, es información, son, no sé, es útil, es bueno, son actividades positivas. Y nada, mañana empieza el debate sobre el Estado de la Nación. Vaya, mañana se oirán los tiros desde aquí. Bueno, ya sabemos cómo está, ¿no? Pues PP se mete con PSOE, PSOE se defiende, PSOE se mete con PP... PP se vuelve a defender, PP ataca a PSOE y así durante todo lo que dure pleno, ¿no? Ya haremos. Eso es el, bueno, el tema especial, el tema clave de la, del tema va a ser el terrorismo, está claro, uh-huh. ETA y tal. Con el 11M, que precisamente ya también, acaba... También el tema lo tenía por aquí, ¿dónde me lo he apuntado? Acaba visto para la sentencia ya. Sí, que acaba ya después de 57 sesiones, pues mira, y que ya está visto para la sentencia. El juicio del 11M sí que lo he seguido alguna vez, sí que lo he visto en la televisión por cable, lo he visto en directo y tal, y muy interesante los juicios, la verdad. ¿Mm? No conocía yo un juicio así, nunca había visto un juicio, y muy interesante, muy solemne y tal. Pues bueno, eso, hoy va a ser la última sesión ya de los juicios, así que eso, ya veremos cómo acaba. Y creo que ya está todo, ya podemos despedirnos y esas cosas, si quieres. Pues no, porque nos quedan más de 5 minutos. No, mentira, nos quedan 2 minutos según marca aquí, ¿eh? Bueno, en fin, no sé. Bueno, pues te voy a meter el tema final y luego nos despedimos, ¿vale? Vale. Vamos a escuchar a System of a Down. System of a Down. A Lonely Day. ¡Hala! ¡Que lo disfrutéis! ¡Venga! Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. And if you go, que tenemos que despedir, que se nos ha pasado el tiempo aquí charreta y poco a trabajar, ¿eh? System of a Down, este es el nuevo, ¿no? Yo qué sé. Yo es que esto tampoco me gusta. Tampoco me gusta. Bueno, a mí algunas. La que puse la otra semana, la de Toxicity. Sí, bueno, ese fue el disco que triunfó realmente. Vale. Pero bueno, pues nada, gente, pues nos tenemos que ir hasta la semana que viene. Ya iremos preparando los programas para el verano. Exacto. Y para julio también. Tenemos ahí algunos buenos temas. Sí. Pues nada. Ha sido un placer. Venga, pues. Vicente, gracias por venir. Vale, el próximo día no venga. Dale. No, bueno, en fin. Pues nada. Bueno, pues nos vemos el lunes que viene. Venga, un saludo. Hasta luego.